Pues fíjese que le contaba yo de la polinización, ¿verdad? Bueno, le quería contar un poquito. Yo pues había escuchado de los pajarillos, de las mariposas, de algunos otros, pero no sabía pues de las moscas, la verdad no lo sabía, ¿eh? Bueno, y no todas, ¿eh? Algunas moscas. Varias especies de moscas, como la mosca rondán, polinizan flores de margaritas. Las diferentes especies de moscas están equipadas con partes especializadas de la boca para comer néctar y polen. Algunas tienen largas lenguas tubulares que utilizan para extraer el néctar de las flores, mientras que otras tienen una lengua esponjosa que les permite lamer el néctar. Las moscas se alimentan del polen, néctar y plagas de las margaritas y algunas otras flores. Sus actividades constantes, constantísimas, de polinización son interesantes, ¿eh? Los tipos de moscas incluyen una que se llama Chrysanthemum, Ecatum, Bombylans, Valducella, Spipus bactellus, Heliopilus y Malacaeba. Esas son las especies de moscas que polinizan. ¿Y sabe qué? Tienen un aspecto un poquito diferente, como un poquito más así, más grandote, como se ven así como más, bueno, sí, como gigantes, pues. Y así como que tienen un color un poquito más como cenizo, más o menos. Entonces, pero fíjese, ¿por qué en general a las margaritas, por qué les llaman más la atención las margaritas? Fíjese. Las margaritas pues tienen flores visibles y producen exceso de polen. Por eso, estas características las hacen muy atractivas para todo tipo de polinizadores. Hay más de 2.000 especies de margaritas documentadas en todo el mundo. Las flores de la margarita se componen de varios floretes. Esto significa que cada flor en realidad son muchas flores a la vez. O sea que si te dan una margarita, no te están dando una, están dando así como un ramo. Fíjate, ahorita hablamos en particular, ahorita le vamos a explicar un poquito acerca de las margaritas, ¿eh? Pero también mariposas y polillas son polinizadoras nativos que frecuentemente están ahí arriba de las margaritas o algunas otras flores. Con sus largas piernas, las mariposas no transportan mucho polen en sus cuerpos, sino que en vez transfieren el polen en sus proboscides, así se llama esa partecita que tienen ellas, y estas mariposas van polinizando entonces las flores que proporcionan las zonas de aterrizaje, flores agrupadas que producen grandes cantidades de néctar. Tienen guías de néctar, flores rojas, flores que se abren durante el día, pues hay un montón, ¿verdad? Algunas especies incluyen entonces una mariposa que se llama col blanca, azufre opaco, signo de interrogación, parraguila, monarca, mariposa golfo y la coma verde. Ajá, así es, todas estas especies de mariposas son grandes, grandes polinizadoras, le digo, incluyendo pues entre ellas a las polillas, a las maripositas, polillitas, esas mariposas así como que no tienen, le voy a decir que no tienen tanto chiste. O sea, si pones una mariposa monarca y se pone una polilla junto a ella, pues va a pasar ignorada la pobre polilla, ¿verdad? Pero así es. También pues obviamente las abejas y las avispas son polinizadoras de pues a todas las flores, en especial le digo, les llaman mucho la atención pues las margaritas porque son las que producen muchísimo néctar. Y fíjese, de estas hay alrededor de 4.000 especies de abejas nativas de América del Norte que están documentadas, atraídas por el polen del néctar de estas margaritas. Las abejas y las avispas recogen el polen y lo llevan a la siguiente flor. Esto resulta en la polinización. Las abejas tienen pinzas bucales especializadas que les permiten alcanzar el néctar de las flores que ellas están buscando. Esto pues claro, para atraer a los polinizadores, las plantas le llaman la atención de las abejas a través de su color, la forma, el néctar, el aroma. Estas están abiertas durante el día y proporcionan zonas de aterrizaje. Unas pocas especies de abejas son de estas que le menciono. Una de ellas es la Adrenapacta, el apis, el gilense. Y algunas especies de avispas que incluyen la avispa del norte de papel, el avispón calvo, la avispa de papel Dominulus, estas por mencionar algunas nada más. Y algo los escarabajos y otros insectos polinizan varias margaritas, las bulbas de las larvas de los insectos, aves e incluso pequeños mamíferos pueden ayudar en el proceso de polinización. Los escarabajos normalmente buscan flores con los órganos reproductores expuestos, flores agrupadas como la vara de oro, flores fuertemente perfumadas, flores diurnas y más. Algunas especies de escarabajos mastican a través de los pétalos de las plantas antes de la polinización se produzca. Las aves entonces polinizan las flores después de que los insectos polinizadores se van o cuando se alimentan de este néctar. El polen entonces puede aferrarse a sus picos y plumas antes de ser transportado a otra flor. Así más o menos funciona con los escarabajos o algunas aves. Bueno, eso le cuento con algunas moscas polinizadoras y algunos otros insectos, incluyendo pues las aves, las abejas, las avispas, ya se las mencioné en este momentillo. Así que pues piénsesela dos veces cuando usted vea una mosca de esas. Ya le dije que tienen un aspecto diferente, son como más grandes y como un poquito cenizas, así como grisecillas. Y están feas, pero bueno, ellas tienen algo que hacer, así que cuando tú la ves por ahí en el jardín, piénsatela dos veces antes de matarla, porque pues tiene una gran tarea que solamente ellas y únicamente estos animalitos pueden hacer, ¿eh? Y acuérdense que es importante, por ejemplo, que si no tuviéramos polinización, pues no podríamos comer naranjitas, bueno, cítricos en general, ¿verdad? Así que pues vamos dándole su espacio, ¿verdad?